Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Las plantas las pondremos ya, y después todo será nuestro, y después nos quedaremos acá todo el día, y después todos seremos libres. Así es, libres, tercer bloque, A Nadie Le Gusta. En la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo, recta final de este programa de ídolos. Programa de ídolos que va teniendo distintas miradas, puntos de vista, entrevistados. Y en la semana nos encontramos con un personaje que conocemos hace unos cuantos años. Y queríamos hablar de un montón de cosas. Y lo vamos a convocar y llamar y preguntarle en principio cómo está el amigo Dante Barra. ¿Cómo estás, Dante? Hola, Lautaro, qué lindo escucharte. Gracias por el llamado, por la gentileza de este encuentro. Un gusto, realmente muy contento de estar con vos. Qué bueno, loco. Bueno, Dante es docente, actualmente es docente y es laburante de ex laburante, trabajador de Radio Nacional. ¿Cuántos años, Dante? Y yo arranqué allá por el año 87 a trabajar en Radio Nacional, en 1987, perdón, ajá, para ser más exactos, ajá, y hasta el desguace de Menem, digamos. Hubo una política nefasta en los 90s vinculada a los medios públicos y las radios nacionales no fueron, no escaparon a esa política de desguace del Estado. Y en Radio Nacional Chosmalal quedamos varios compañeros sin trabajo. En esos despidos masivos, bueno, yo fui uno de los que cayó en la volteada, entre comillas. Che, Dante, estábamos hablando de los ídolos en el programa, pero con Walter hablábamos hace un rato. La idolatría me parece que no es solamente a personas, digo, sos un tipo de la radio. Digo, ¿hay una idolatría en tu persona, por ejemplo, hacia la radio? ¿La radio es una especie de ser impoluto, que no es un ser, es una cosa impoluta que te trae determinadas y alegrías de tal forma que podría estar ahí en el top de las idolatrías? Sí, la realidad es que... No sé, nunca lo pensé en esos términos, ¿viste? Uh-huh. Vos me lo dejás así como regulando el término. Uh-huh. Yo siento que la radio es una herramienta que puede colaborar a la transformación fundamentalmente social de los seres humanos o del mundo en general, si vos querés, ¿no? Si lo tomamos como una necesidad, si la idolatría... es como un sinónimo de necesidad, me parece que sí, que yo idolatro la radio. Uh-huh. La radio ha sido para mí una herramienta sumamente necesaria y yo soy de esa generación, Lautaro, amigos y amigas, que creció con la radio. Mi primer vínculo con la radio no es como trabajador de la radio. Mi primer vínculo con la radio fue como oyente, y un oyente apasionado de la radio. A mí la radio me gustó desde mi niñez. Mi vieja, los domingos a la tarde, se ponía a planchar la ropa que necesitábamos durante la semana, y yo era el encargado de prender la radio, sintonizarla con los tangos de un domingo por la tarde y cebarle mate a mi vieja. Mirá. Y tenía 6-7 años. Uh-huh. Y ese es el primer recuerdo que tengo de la radio. Y después de sentir cosas con la radio, cuando a la noche me acostaba y la prendía, porque yo tenía una radio en mi mesa de luz. Y entonces yo prendía la radio. Yo soy de la generación que hizo el servicio militar obligatorio en el 83, un año después de Malvinas. Y yo tenía una radio portátil que me acompañaba cuando hacía guardia, como colimba del servicio militar. Y yo tenía una radio chiquitita, de esas portátiles con pilas, y me la ajustaba con el correaje del casco, ¿viste? Y entonces pasaba las madrugadas escuchando radio. Así que mirá si no fue mi vehículo, mi cable a tierra, mi compañera. Mirá, ¿no? Mirá qué loco. Y después tuve la posibilidad de ser un trabajador radial. Uh-huh. Y entonces ahí ya la radio fue mi mundo, sí. Che, loco, ¿te gusta el fútbol? Te pipié por ahí que te gusta el fútbol. Sí, soy un apasionado del fútbol. ¿Y de qué equipo sos? Yo soy de Ferrocarril Oeste. Mirá, sos de Ferro. Sí, yo soy. Yo soy nacido prácticamente en Chosmalal, no conozco el barrio de Caballito. Ajá. Nunca fui a la cancha de Ferro. Mirá. Pero cuando a los 13 años empecé yo siempre jugué a la pelota en mi barrio, jugaba en un club de Neuquén Capital que ya desapareció, que se llamó Deportivo Neuquén. Ajá. Hoy es el Atlético Neuquén, en una larga historia. Ajá. Pero yo era muy muy jugador de fútbol, como muchos de los pibes de nuestra época, de una clase media empobrecida, y nuestro único pasatiempo fuerte era jugar a la pelota en la cancha de la escuela, en el barrio. Y bueno, en algún momento decidí que no iba a ser de los clubes grandes, sino que iba a ser de un club de barrio. Y entonces, por esas cosas de la vida, cayó a mis manos un ejemplar de la revista Goles, que era la competencia del gráfico en aquel momento. Uh-huh. Y en la tapa estaba don Carmelo Faraone. Después fui buscando información y don Carmelo fue un técnico de fútbol que ascendió a Ferro a la primera división. Mirá. Y entonces, bueno, justo me hice hincha de Ferro a partir de la tapa de la revista El Goles. Mirá qué loco. Desde ahí que soy hincha de Ferro. Qué buena anécdota. Qué buena anécdota. Y bueno, desde ahí que lo sigo a Ferro. He ido conociendo un poco la historia de Ferro, he ido conociendo la historia de muchos clubes del fútbol argentino, y me interesó mucho también el fútbol como un fenómeno social, ¿viste? Uh-huh. Hay un relato de Eduardo Galeano que habla de que esa división mundial del trabajo que los ingleses a partir de la revolución industrial impusieron en el mundo, es decir, ellos el centro y nosotros la periferia, ellos los países industriales y nosotros los países productores de materias primas, en esa división del trabajo ellos también nos trajeron el fútbol y siguieron llevándose la carne, el cuero, ¿no? Y en esa colonización lo que también nos impusieron fue el fútbol, a punto tal que al principio el fútbol lo jugaban nada más que los trabajadores ingleses y el criollaje lo tenía que mirar, hasta que en algún momento el criollaje también se animó a jugarlo, ¿no? Uh-huh. ¿Sabe que arrancaba? Una avanzada, digamos, descolonizadora. Totalmente, arrancaba el programa contando que arranca el mundial de fútbol, digo, hay otra esperanza, ¿no? Arranca el sub-20, arranca un nuevo mundial. Sí. Y digo, el fútbol es una usina de ídolos, ¿no? Y quizás con esta esperanza de un nuevo mundial, pibito, porque todos tienen menos de 20 años, sea una nueva cuna de ídolos, ¿no? ¿Cómo la ves por ahí? Sí, claro. Yo creo que Argentina no es casualidad, no es un negocio de los dioses que Argentina sea una potencia futbolística. Y cuando hablo de potencia futbolística no hablo de cuántas copas tiene que haber en una vitrina, porque potencia futbolística no es sinónimo de triunfos, ¿viste? Uh-huh. Yo creo que cuando uno habla de la potencia futbolística habla de toda esa fuerza, de toda esa energía que tenemos como sociedad para generar pibes y pibas que jueguen bien a la pelota. Y en ese sentido, claro que tenemos una gran usina de futuros ídolos, hablando del Mundial Sub-20 concretamente, porque Argentina tiene, quizás ya no tanto en el centro o en aquellas ciudades importantes, pero sí en su periferia, si pensamos que la periferia es todo lo que está después de la 9 de julio, seguimos teniendo potrero, seguimos teniendo canchas en los barrios, tenemos todavía las canchitas armadas en algún peladero con dos piedras, donde los pibes juegan a la pelota, y entonces en ese jugar, entre comillas, a la pelota, está la recreación, está la posibilidad de ser un ser libre que corre detrás de algo para hacer un gol. Y me parece que más allá de lo épico o lo retórico que puede tener esto que estoy contando, también me parece que allí está la esencia de lo que después, cuando algunos pibes se van metiendo en el fútbol profesional, pueden llegar a jugar en las grandes ligas y en aquellos equipos que los hacen trascender, ¿no? Qué sé yo, ahora ayer se definió el otro finalista de la Champions League, que es el campeonato por excelencia del fútbol mundial, por la potencia que significa Europa en términos futbolísticos, no solo futbolísticos, pero en este caso futbolísticos. Y bueno, y ahí en el Manchester City juega Julián Álvarez, que es una reciente aparición del fenómeno futbolístico ligado a la juventud, de un pibe que llega de Córdoba a Buenos Aires y rápidamente se transforma en ídolo. Y del otro lado, Lautaro Martínez, ¿no? Que es un argentino también, llegado de la provincia de Buenos Aires a un club grande como Racing de Avellaneda y de Racing al Inter de Milán. Es decir, son experiencias interesantes para analizar porque digamos que además el fútbol es un juego y ojalá nunca pierda esa esencia de juego, pero cuando llega a ciertos niveles ya se transforma en un gran negocio, ¿no? Y los mundiales de fútbol, y este mundial en particular, el último que vivimos, fue una expresión contundente, ¿no? Que se hizo en Qatar, que no es un país futbolero por excelencia, pero es un país petrolero. Claro. Y allí estaba el secreto de todo. Che, loco, te tiro, a ver, esta, pero vale que no sean solamente de fútbol. ¿Tenés tres ídolos? Sí, claro. Sí. Los tengo como los tenemos todos, y yo calculo que todas, ¿no? Hablando en general. Si mirá, por ejemplo, hablé de Galeano, no es casualidad. Galeano para mí fue también un maestro, porque yo lo leía a Galeano cuando era muy adolescente y me permitió empezar a transitar desde otros lugares la historia de América Latina, la escritura en general, la poesía. Y para mí Galeano representa un ídolo porque me ayudó a pensar. Me abrió la cabeza cuando yo era muy pibe, y casi que mi único interés en aquel momento era jugar bien a la pelota. Y obviamente, como muchos, aún aceptando las críticas que se le hacen por un montón de cosas, pero Diego también es un ídolo para mí. Claro. Yo entiendo los reparos que hay respecto de su figura por afuera de la cancha, pero yo te digo lo que te cuento esto, Lauti, es lo que digo a mis amistades, a mis compañeras de militancia, que tengo muchas en el feminismo, que es yo estaba en un momento muy difícil de mi vida cuando en el 86 Argentina sale campeón. La estaba pasando mal yo, ¿viste? Y las pocas sonrisas que tuve en ese año me las regaló Diego Maradona. Entonces, desde ahí es el metejón que tengo con Diego. Claro. Acepto todo lo que se dice de Maradona, lo acepto, pero cada uno es el protagonista de su propia historia. Cada uno de nosotros tenemos nuestras historias que son nuestras, que son propias y a veces son inconfesables. Entonces, desde ahí, uno de mis ídolos es el Diego, ¿viste? ¿Entendés? Y bueno, sí, claro, tengo eso, es por decirte alguno. No, está perfecto, digo, era ahí ese punteo. Yo le voy a contar a la audiencia, a los vecinos y vecinas que nos están escuchando, que yo llamé a Dante, porque Dante tiene un montón de cosas para contarme de uno de mis ídolos. Claro, no, yo no, lo iba a mencionar, Lauti, lo dejé. Lo dejé para el final. ¿Verdad? Exactamente, vamos ahí. El Dante laburó con el Roberto muchos años. ¿Qué onda, loco? Contanos eso. Vos sabés que yo quedé como muy sensibilizado a partir de conocer a Micaela, la hija de Roberto, el fin de semana. Uh-huh. El fin de semana, no, estos días que, uh-huh, que nos reencontramos. Porque yo quedé, viste que yo te dije que yo arranqué como oyente de la radio, mejor dicho. Y una de las personas, cuando yo me vine a vivir a Chosmalal, yo me vine a vivir en el año 87 a Chosmalal, había hecho toda mi niñez y mi adolescencia, la viví en Neuquén Capital. Pero mis primeros años, casi mi nacimiento, fueron acá en Chosmalal. Y cuando llego a Chosmalal y sintonizo la única emisora que había en el norte neuquino y que tenía a Chosmalal como cabecera, era la Radio Nacional, la LRA52 de acá. Y yo escuché a dos voces allí, porque no los conocía, yo recién llegaba. Una de las voces que me impactó, no por su voz en sí, aunque también por ello, las particularidades de las voces, ¿no? Pero sí por los contenidos que ofrecía esa voz, era Roberto Arias. La otra voz, al pasar lo digo, es un amigazo que hace muy poco me fui a verlo porque necesitaba verlo y recrear algunas anécdotas con él, es el Luis, el Pelé Villagra, un amigo que está en el Bolsón. Uh-huh. Y lo pasé a ver hace unos pocos días, estuve con él para abrazarlo nada más. Lo fui, lo abracé y me volví. Uh-huh. Una cosa así fue, ¿viste? Qué bueno. Esas dos voces a mí me llenaron mucho de radio y me llenaron mucho de humanismo también. ¿En qué? Y de profesionalismo. Y después tuve la suerte, se abrió un concurso en Radio Nacional, me presenté, lo gané, y después fueron mis compañeros de laburo. ¿En qué año eso, loco? ¿En qué año laburaste con el Roberto? Con Roberto, yo entré a la Radio Nacional en 1987, en noviembre, y él ya estaba trabajando ahí, así que desde el 87 hasta que él se fue de la localidad, que me parece que fue en el 90 o en el 91, ya no lo recuerdo. Uh-huh. Estuvimos un par de años con Roberto, y la primera anécdota que yo tengo de Roberto, o sea, mi primer encuentro, cuando yo digo, ah, este es el flaco que tiene esa voz. Uh-huh. Yo tenía que entrar a trabajar un lunes a la radio, y yo había ganado el concurso un miércoles. El director de aquel entonces me dice, el lunes tenés que presentarte a trabajar, Dante, y yo no conocía ni los estudios de la radio. Entonces, lo que hice fue, se venía el fin de semana, digo, bueno, voy a ir a aprovechar, el fin de semana yo trabajaba en otra cosa, entonces digo, voy a ir a conocer la radio. Y fui un sábado a la tarde a conocer la Radio Nacional, a conocer los estudios, a conocer los compañeros que estaban en el turno tarde. Y entonces me encuentro, voy tipo 6 de la tarde a la radio, un sábado, me abre, me atiende el operador, era el Gordo Miño, que ahora trabaja en FM Folclórica de Nacional Buenos Aires, Celso, y le estaba haciendo controles a Roberto. Ajá. Y Roberto tenía la sala de locución absolutamente a oscuras, tenía una vela prendida al lado del micrófono que le permitía leer, y estaba leyendo todos los sábados a la tarde. Él leía para la audiencia de Nacional, que era muchísima porque era la amplitud modulada y llegaba a todo el norte neuquino, las enseñanzas de Don Juan, el Ajá. libro de Carlos Castaneda. Claro. Todos los sábados a la tarde compartía algunas hojas de ese libro que venía leyendo y que entiendo para aquel momento era el libro de cabecera de Roberto. Uh-huh, uh-huh. Así que conocí a un personaje que hacía locución con las luces apagadas, con una vela, leyendo las enseñanzas de Don Juan. Wow. Y ahí lo conocí a Roberto. Wow, ese fue mi primer encuentro con Roberto, ¿Cómo será que lo recuerdo hasta hoy? Que porque me marcó, ¿no? Sí. Me marcó, porque Roberto tenía esa capacidad de generar, porque eso también es una, es algo maravilloso, digamos, cómo uno a veces desde el micrófono genera los climas, pero uno tiene que estar absolutamente inspirado para generar los climas que después puedan trascender el micrófono y llegar a la persona que te está escuchando, ¿no? Pues Roberto tenía esa capacidad. Y después laburaste con él a diario, ¿no? Te producían un programa junto, él hacía algo, me contaste, hacía algo de los barrios, ¿cómo era todo eso? Sí. Roberto fue una usina de generar ideas todo el tiempo. Las generaba y algunas las pudimos concretar de principio a fin y otras quedaron en el camino. Yo, otra de las experiencias que hice con Roberto fue, duró poquito, fue efímero, una revista, una pequeña revista, que se llamó Alternativa. Duró dos números nomás porque, bueno, era tanta la precariedad que teníamos para producir una revista que nos costaba muchísimo generarla y finalmente después desistimos porque nos llevaba un tiempo tremendo y el producto final no era lo que nosotros veníamos esperando. Pero bueno, sí, en Radio Nacional, a partir de una inquietud que él tenía de hacer programas en los barrios. Así que bueno, coincidimos los dos en el turno tarde, trabajábamos de lunes a viernes, y entonces armamos ahí con toda su cabeza, digamos, funcionando, armamos la tarde de los barrios. Así se llamó el programa, de lunes a viernes, desde las 2 de la tarde, que en realidad nos juntábamos en la radio a la 1 de la tarde para ir armándolo, diseñándolo a las 2. No teníamos un móvil, así que teníamos un cajón con todo el equipo de exteriores. Así que uno de un lado y otro del otro, agarrábamos, salíamos con un cajón inmenso de madera que tenía la radio. Y ahí teníamos los cables, los micrófonos, la consolita de exteriores. En ese momento teníamos que buscar en los barrios algún vecino que nos prestara un teléfono fijo. Claro. Porque era salir desde los teléfonos fijos. Estamos, no había celulares, no había nada, la radio no tenía VHF tampoco, como para hacer con handy las cosas. Claro. Y bueno, siempre había un vecino solidario que tenía un teléfono, nos prestaba el teléfono y nos instalábamos una semana nos instalábamos. Wow. Y después el día viernes, el último día que nos quedábamos en el barrio, llevábamos siempre algún músico o algún grupo en vivo de acá del pueblo, que generalmente de folclore o algo para bailar, y cerrábamos con algún baile si daba, si teníamos los vecinos, si los vecinos querían, y si no era una música en vivo, cerrando. Hicimos todos los barrios durante un año, todos los barrios de Chosmalal, eran alrededor de 7 barrios. Chosmalal no era un pueblo grande como es ahora. Llenamos una carpeta de necesidades barriales, de inquietudes, de planteos de vecinos. Y con Roberto una mañana fuimos a la municipalidad, le pedimos una audiencia al intendente, que en aquel entonces era Alberto Joffre, y le entregamos un bibliorato absolutamente lleno con todas las necesidades, las inquietudes, los deseos, las expectativas, las aspiraciones de los vecinos y las vecinas de los barrios de acá de Chosmalal. ¿Cuántos años tenían, Dante? 24 años. ¿Tenés más o menos la misma edad que el Roberto? ¿Tenían más o menos la misma edad? Sí, más o menos la misma edad. Yo no recuerdo la edad del Robert, pero sí éramos contemporáneos, teníamos la misma edad. ¿Qué loco? 24 años, ajá. 23. Uh-huh. No teníamos más que eso. Mirá. Y así que sí, hacíamos eso, y después ya te digo, hicimos Alternativa, una revista que duró dos ejemplares nada más. No teníamos los programas de diseño, no teníamos nada, digamos. Tipeábamos en la máquina, fotocopiábamos un original, lo pegábamos con goma de pegar, lo doblábamos, y lo vendíamos en los kioscos del pueblo que nos aceptaban esa revista. Che, loco, contaste que los echaron de Radio Nacional y hay toda una anécdota en relación a eso, al Roberto y a la echada de Radio Nacional. Sí, Roberto se fue antes, Ajá. quizás fue un visionario y se fue antes. La realidad es que en aquel momento nosotros estábamos precarizados, Radio Nacional tenía 25 trabajadores, 23, 24 trabajadores, no, 23 trabajadores y dos trabajadoras, Ajá. y mi memoria no me falla. Y de esos 25, 17 éramos contratados. Contratados mensuales, es decir, todos los meses el Estado nos contrataba. Esa era nuestra situación legal con la radio. Nosotros veníamos de, digamos, respetábamos algunas cuestiones porque estábamos enganchados en todo lo que había significado la vuelta de la democracia, Claro. ¿no? Estábamos viviendo esa, lo que definieron algunos historiadores como la primavera democrática de la Argentina. Después de lo que había sido el tremendo y asesino golpe cívico, militar, económico de la Argentina, nosotros estábamos viviendo ese periodo democrático y la radio no escapaba a eso. Sin embargo, nuestra condición laboral era complicada, era difícil, y nosotros estábamos haciendo, veníamos llevando a cabo con Roberto y otros compañeros distintas movidas como para que se nos reconociera nuestra condición de laburantes y nos mejoraran, quizás con un contrato donde la cuestión salarial sea mejor, quizás con el pase a planta permanente. Cosa que lo logramos después, en la parte final del mandato de Alfonsín, pero como Alfonsín entrega el gobierno antes, lo que vino después fue el desguace. Pero en esa transición, digamos, Roberto hace planteos a la dirección de la radio. Y la dirección de la radio los rechaza, digamos. Entre los planteos estaba el pase a planta permanente, mejores condiciones laborales para nosotros y nosotras, digamos, los trabajadores y las trabajadoras de la radio. Y el director de la emisora los rechazaba permanentemente, ¿no? Yo no recuerdo en estos momentos qué otras sugerencias hizo Roberto. Lo cierto es que Roberto sale de la dirección de la radio, renegando a las puteadas, fiel a su estilo, y sale, abre la puerta de la calle de la emisora y sale, se va, ¿no? Se mete un portazo y se va de la dirección, abre la puerta de la calle, que da la puerta de la radio que da a la calle, y se va. Al rato vuelve. Y vuelve con un corazón de peluche, ¿viste? Esos corazones que se venden en las jugueterías, en las regalerías, un corazón rojo. Y entonces entra, lo encara el director de la emisora, Jorge López, se llamaba el director, se lo da y le dice, tomá, acá te traje un corazón para que seas, para que empieces a ser un ser humano, palabras más, palabras menos, te regala este corazón. Y después de ahí renunció Roberto. A partir de ese hecho renuncia. No sé si días más, días menos renuncia, y al poquito tiempo nos enteramos que también se había ido de Chosmalal, porque Roberto se va de Chosmalal a vivir a San Martín. Y no vaya a saber uno por qué, no soy quien yo para juzgar eso, pero no se despide, no va a la radio a despedirse, por lo menos nunca me enteré que haya ido a la radio a despedirse, porque capaz que lo hizo, no estaba yo en ese turno, pero bueno, yo preguntando a los compañeros, porque dejamos de verlo, y ahí nos dijeron que no estaba en la localidad, que se había ido, pero que nunca había ido a la radio a despedirse. Y esa es una de las anécdotas. Tengo otras más privadas, digamos, pero esa, No, digamos. está bien, me las imagino. Claro. No, sí, nosotros pegamos mucha onda. Para mí fue un ser excepcional porque, y esto también es importante, por lo menos para mí. Por eso yo decía que cuando conocí a su hija me removió cosas y me emocioné mucho, porque una de las personas que me abrió la puerta de la radio con muchísima generosidad fue Roberto. Mi única experiencia con la radio era, era mi condición de oyente. Era tan oyente de la radio que yo conocía un montón de mañas y cosas de los trabajadores radiales, pero a partir de escuchar radio, de escuchar música. De poner el oído. Claro, sí. Viste, las pausas, el manejar los timbres de voz en función de lo que uno viene diciendo, lo que viene leyendo, o las expresiones. Bueno, pero no tenía una experiencia radial concreta. Una de las personas que, cuando yo ese sábado voy, y entre bloque y bloque, que él se para, prepara el mate, nos presentamos, le digo quién soy, que muy pronto iba a ser formar parte del equipo, yo ya ahí sentí la solidaridad de Roberto. Sentí el, bueno, qué bueno, vamos a trabajar juntos, ojalá te pegue la radio, bueno, esas cosas, ¿no? Y fue tan fuerte la experiencia de la tarde de los barrios, que estábamos toda la tarde juntos, desde la 1 hasta las 7, 8 de la tarde, que volvíamos a la emisora a dejar las cosas, que bueno, la realidad es que pegamos una amistad, construimos una amistad, que después por esas cosas de la vida no la pudimos seguir alimentando. Pero bueno, la vuelta a la vida nos dio la posibilidad de reencontrarnos un par de veces, y bueno, y me quedo con eso, ¿no? Qué bueno. Con esa persona maravillosa que me abrió solidariamente las puertas de la Radio Nacional, y yo estoy seguro que me enseñó lo que él sabía, que no se guardó nada. Dante, te mando un abrazo enorme, loco, y gracias por el relato, porque creo que era necesario. Para todos aquellos de que contemos, escuchemos y sepamos también de otras cosas, Roberto, que no es solamente la Pocabullo, ¿no? También tuvo un antes. Claro, sí, claro que sí. Yo lo conocí en Radio Nacional Chosmalal, creía en la radio pública también. Después, seguramente construyó su propia experiencia de radio ahí en la Pocabullo. Así que te mando un abrazo enorme, Lauti, gracias por estos minutos y gracias por permitirme contar cosas con nuestro querido Roberto, siempre presente. Un abrazo fuerte, hermanito, cuídate. Abrazo, Lautaro. Hasta luego. Ahí estaba Dante Barra, al aire, la Pocabullo, contando un poco del Roberto. 4 años de la partida del Capitán Beto. Ahí va el Capitán Beto por el espacio, con su nave de fibra hecha en la Edo. Ayer colectivero, aire. Ya lleva 15 años en su periplo, su equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. La foto de Carlitos sobre el comando y un banderín de River Plate y la triste estampita de un santo. Está el lugar al que todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad, ya no puedo más de soledad. que alguien silbe un tango. ¿Dónde están? ¿Dónde están los camiones de basura, mi vieja y el café? Si esto sigue así como así, ni una triste sombra quedará, ni una triste sombra quedará. Ahí va el capitán Beto por el espacio, regando los malbones de su cabina. Nos vamos, nos encontramos, no sé si el próximo fin de semana, fin de semana largo, y veremos ahí cómo estamos. Acérquese por la sala Gunter Blass en el Centro Cultural Cotesma, vamos a estar recordándolo al Robertito, es importante, es interesante. Y es lindo que nos juntemos para estas cosas, que están buenas, porque está bueno cuando hay ídolos entre nosotros y lo sabemos disfrutar. Que tenga un muy buen fin de semana, nos encontramos nuevamente, a nadie le gusta. Volvemos la próxima semana. A nadie le gusta versión sábado. Por eso repetimos los domingos.